María Valentini, a Miguel Aguirre, a toda la parte técnica, a Fernando Patito Pérez, a Lucero, un gustazo. ¿Cómo te fue en estos últimos meses? Una barbaridad. ¿Te gustó? ¿Te gusta? ¿Seguimos el año que viene? Sigue este maravilloso el trabajo de Lucero en la parte técnica. Son las personas que parece que no están porque no se escuchan, pero vos no te imaginás lo que laburan del otro lado. Además, aguantarse una hinchapelota como yo ya es un gran logro. Gracias a mi muchachada, a mis horcones, a Don Shigu, a Lidia del Valle, a Oscar Rodríguez, a Blas Martínez Riera, a Santiago Espaltro, que estuvo un tiempito con nosotros, a Ignacio Fernández Lirio. Gracias, Nacho, que hoy tampoco pudo salir, está trabajando mucho, Nacho, en Continental, por eso hoy no pudo salir, pero es nuestro periodista deportivo. Pensamos que el 2014 nos va a llenar de gloria, una vez más, de victoria, y aún así habrá piedras para seguir sorteando. Nos vamos a reencontrar el primer sábado de febrero 2014. Que la pasen bonito, que sean felices, no a la pirotecnia, sí a los abrazos, sí al amor de la gente que tenés cerca. Gracias, Don Shigu. Bueno, les deseo lo mejor a todos los oyentes, sea de cualquier provincia que fuera o de capital, a todos los escuchas, y que no falte un pedacito de pan dulce más donde hay chicos. Eso es mi pedido. Y de mi parte, hasta el mes de febrero, si Dios quiere. 22 años, Don Shigu, vamos a cumplir. Gracias, Lidia del Valle. Bueno, gracias por todo y felicidades para toda nuestra audiencia. Eso es. Gracias, Oscar Rodríguez. Bien, gracias a ustedes en primer lugar. Volveremos el primer sábado de febrero, ¿no? Exactamente. Bárbaro. Bien, gracias a ustedes por permitirme este espacio y gracias a la gente, y bueno, la gente que se copa y jode con nosotros. Sí. Y bueno, el deseo que nos sigamos escuchando, que se sigan escuchando mejores cosas y que implementen bien de una buena vez la ley de medios y que sea lo que sea del Estado, que sea del Estado, ¿no? Basta de empresa privada y de negocios para otros. Gloria de Villaguay, Entre Ríos, se pregunta, ¿llegará por correo? Sí, va a llegar tu premio por correo. Tenés que mandarme en privado tu dirección postal y te vamos a mandar la agenda que ganaste en este programa. Gracias por participar, Gloria Eckert-Hilt. Nos vamos. Gracias, Lucero, felicidades y a todos ustedes. Hasta el año que viene. Será mi piel junto a tu piel. Sí, señora. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardón? Ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? Como mi corazón, si estoy de muerte, mi corazón, si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague de no poderte hablar en el oído. Eso es. Eso. Y quemará mi boca salivada. Juega, juega. De la sed que me queme si me besas. Oh, wow. De la sed que me queme si me besas. Adormezca el sueño entre tus